pasado resurgía esa morita que en tu cara yo veía. Tus ojos verdes, tan verdes como la bahía, a su alcazaba de la que tanto presumía. Mujer morena, mujer morena, con tu carita de magdalena, cuando reías, cuando guitarra, baila, baila, baila, mueve tu cadera y acompaña mi guitarra.